How you doing, baby? Out again? Oh my God. I don't know how you pulled this out, baby. I gotta give it to you. Por estar de mula, hizo buchi tiempo, es brava, no es buchi pluma. De oro macizo así era su cuna. Pero en los casinos su viejo botó la fortuna. Ahora anda los foques, la nena pasando factura. Se mudó pa' allá, pa' Miami, rolea, bebe y fuma. Janguea con estrellas normal, igual que la luna. Es una verduga, te enoja y que bien disimula y está chula. A ella le encanta el party, no tiene un beso y siempre se ahuma. A ella le encanta el party, no tiene un beso y siempre se ahuma. A ella le encanta el party, no tiene un beso y siempre se ahuma. A ella le encanta el party, no tiene un beso y siempre se ahuma. Siempre le encanta el party, le encanta. Siempre se ahuma. Siempre se ahuma. No tiene un beso. La conocen, entra VIP, ella no hace fila. Tienen que ser bonita y tener dinero para ser su amiga. Prestarle lo que te pida y hacer todo lo que ella diga. Es doctora sin diploma, es muela y psicología. Esposa nunca en la vida, la chilla está más querida. No tienen hora de llegada, comen de todo, jamás cocina y se curan entre las descaradas. Tapo encima de la bambúa, tienen medalla de oro. José Wey por cara dura, segura. A ella le encanta el party, no tiene un beso y siempre se ahuma. A ella le encanta el party, no tiene un beso y siempre se ahuma. A ella le encanta el party, no tiene un beso y siempre se ahuma. A ella le encanta el party, no tiene un beso y siempre se ahuma. Le encanta el party. Ay, bendito. Siempre se ahuma. En chula. No tiene un beso. Por la calle la amargura. Siempre se ahuma. Ave María Purísima. Champaña y sushi de noche, galleta y tuna, se desayuna. En busca de un tortoso que le quede poco y que la haga viuda. Siempre anda con joyas sin miedo, pues claro, si son fatulas. Ropa ya nadie le presta, tiene un bloqueo peor que Cuba, sin duda. A ella le encanta el party, no tiene un beso y siempre se ahuma. A ella le encanta el party, no tiene un beso y siempre se ahuma. A ella le encanta el party, no tiene un beso y siempre se ahuma. Always wrong.